Mamá, cometí un error y quedé como el cuatro de copas. Señor. Es un trabajo hecho por nuestro equipo de producción destinado a saber cómo se puede resolver socialmente la situación después de haber cometido un gravísimo error. ¿Hay vuelta atrás, dar paso de atrás sobre un...? Acá dice que sí, yo creo que no. Bien. Pero vamos a ver cuál es el error social cometido y cuál es la manera de salir del paso. Primero, me olvidé el nombre de un conocido. Ah, sí. Lo tengo de cara, lo tengo de cara. No, vos saludás a una persona y te olvidás el nombre. Y yo le empiezo a decir coso. No, ¿cómo, ¿no?, le va a decir coso? ¿Qué hace, coso? Usted tiene que ir arrinconándolo verbalmente. Claro, para ver cómo se llama. Claro, de manera tal de que dé referencias de su vida para ver si finalmente recuerda el nombre o de dónde lo conoce. Quizás usted sabe dónde lo conoce, pero no recuerda el nombre, ese es otro asunto. Y, sí, sí. Pero a mí me ha pasado muchas veces no recordar el nombre del tipo. Sí. O de la tipa. Y empezar a buscar ahí en el archivo. Sí, pero a veces al rato te dice, ay, ¿no me dedicás un libro, por ejemplo? El libro sí. De la venganza será terrible, 30 años. Claro. Que usted puede adquirir en todas las buenas casas sí. del ramo. Y usted le tiene que poner el nombre. Coso le pongo. No, le pone para vos, pero no sabe si lo trata de vos así. Claro. Bueno, acá dice, reconocelo con una sonrisa. Claro. No te mortifiques si te olvidas el nombre. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Sí, pero te hacen quedar mal. Pero dice acá, decí, uy, me olvidé tu nombre. No, flaco, a veces no, queda son feo. Tipas que anduvieron con uno. Claro, porque queda... ¿Qué es esto? Queda feo. Bueno, a mí me pasa... Usted se encuentra con una antigua novia, estuvo 3 años, viajó con ella y no se acuerda el nombre. ¿Qué hace? No. No, y a veces le ocurre... A mí me ha sucedido, justo en este fin de semana, me encontré con una persona que no veía hace algún tiempo relativamente... poco tiempo, no sé. Y me dice, me presenta a una chica que... parecía ser su novia, me dice, ¿la conoces? ¡Ah! Y me la nombró. Y entonces... Y no entendiste bien. Bueno. Claro, y yo digo, no sabía si decir sí, por supuesto, o no. Esta no. O sea, yo estaba seguro que no era esta. Yo conocía a su novia, pero no era esta. Claro. Y si yo decía sí, por supuesto... No, era la otra. No tiene que decir nada. Era ya. La otra. Sí, claro. Sí, eso fue lo que hice. Claro. Le di un beso y la saludé. Pero efectivamente no era la novia que yo conocía. ¿Qué hace usted en esa situación? Por ahí la nombra la otra. Le dice, por supuesto, Vilma. ¿Puede uno inventar un juego, por ejemplo? ¿Y cómo es? Vamos a escribir cada uno... su nombre en un papelito. Y luego lo metemos en esta bolsa. ¿Y qué pasa? Y nada, y sacamos uno. ¿Y qué? Invente un juego cualquiera. ¿Y qué hace una prenda? Tiene que hacer una prenda, claro. Pero si usted es un encuentro en la calle, así en el momento, no claro, hay mucho tiempo. No, no le da tiempo a eso. No, y además es un poco extemporáneo proponer un juego así. Y buscarle a ver si tiene algo bordado. O si no, si tenés un documento, no le puedo. No, ¿para qué le va documento, a pedir documento? No. Claro. No le puede pedir un documento. Es difícil. Bueno, pero también ocurre que usted con toda certeza le dice un nombre y no es esa persona. Sí, bueno, eso es peor todavía. Porque si le dicen a usted, ¿usted corrige o sigue...? No, sigo toda la vida. Toda la vida. Llamándome Rubén. Sí, hay que seguir así. Sí, sí. A mí muchas veces... No hay que desmentir nunca el que te dice de una manera porque es mala educación. No sé qué es. A mí hay dos personas, que no voy a nombrar porque me importa, que me dicen Mauricio. Ajá. Y yo no las corregí nunca. No, no conviene. No conviene. No. Va, no sé si no conviene, pero seguiré siendo Mauricio. Cuando nosotros éramos jóvenes, José María Muñoz nos confundía al negro Caloy y a mí. Y a él le decía Dolina y a mí Caloy. ¿Y ¿Y nunca lo corrigieron? No, sí, sí. Ah. Pues sí, porque yo fui a trabajar a Radio Rivadavia, entonces ya empecé a verlo. ¿Qué hace todos los días? Todos los días empecé a verlo a Muñoz, a trabajar con él, entonces ahí se rectificó. Pero durante un largo tiempo nos saludaba equivocado. Claro, dibújeme un Clemente. Sí, cosas así. Ah, sí. Ah, el asunto de los papelitos, dice, che, qué sé yo. Y a Caloy lo vi, dice, ¿qué hace Dolina? No sé qué. Bueno, dice, acá hay otra que, esto es terrible. ¿Qué pasa cuando te preguntan algo personal y vos no querés contestar? Bueno, es una desubicación de la otra persona. Y sí, ya sé. Pero usted, bueno, no le puede decir. Ante esa desubicación, ¿qué hace? ¿Usted contesta o no contesta? No. Un extraño viene y le pregunta, ¿usted en verdad anda con fulana o algo así? No, y tiene que salir con alguna gracia. Siempre las gracias... ¿Qué gracia? La gracia no, que, no, sé. No tiene ninguna gracia, señor. No, pero siempre, si usted responde que con algo humorístico... ¿Cómo qué? Adivine cómo le dicen a Martínez Dios. Pero es la forma de salir y no salir. El otro se queda dudando si estuvo mal, si estuvo bien. Lo que pasa es que la persona que ya hizo una pregunta infidente, en general no se da cuenta tampoco que la hizo. Nunca se hace cargo de esa situación. Entonces quizás insiste y le vuelve a preguntar y le vuelve a decir. Bueno, imagínese que un amigo suyo tiene mal aliento. Sí. Esta es otra situación difícil, ¿no? ¿Le dice a su amigo? No, le dice... ¿Tienes mal aliento? ¿Querés un caramelo de mentol? Le ofrece un caramelo de mentol, le ofrece directamente. ¿Ultra fuerte? ¿Querés y si el tipo le dice que no, ¿qué hace? ¿Usted insiste? Dale. Dale, dale. Dale, dale, no te sonrías. No, acá dice, usted tiene que comer la pastilla de menta. Ah, muy y bien. Y luego le convida al amigo. De esta forma, no estarás diciendo nada en forma abierta. Y si no acepta, dice aquí, bueno, todo depende de cuán fuerte sea el lazo de amistad o el olor. Sí, a ver cuál es más fuerte, ¿no? Pero a mí me parece que tienen que ser cosas más dramáticas. Por ejemplo, usted va a casa de un amigo, va al baño, abre la puerta y se encuentra a la mujer de su amigo desnuda. Señor, sí. Porque se está bañando o lo que sea. Sí, no, está abre ahí la el puerta, baño. Entra y está ocupado el baño. Sí. Casualmente ocupado por la mujer de un amigo, casualmente el dueño de casa y casualmente en una situación embarazosa. ¿Usted qué hace? Finge que no la vio, le pide disculpas, que para mí es lo peor. No, porque se queda... Detenerse a pedirle disculpas, además de un modo... lleno de palabras. Sí, y, porque se demora, extenso, se demora. Se demora. Y ella le tiene que responder a la disculpa. No, la mena está desnuda. Y sentarle un diálogo. Uy, discúlpame, pensé, ¿no es cierto? Dice usted. Pensé que estaba el baño. Bueno, estaba bueno, libre. Pero se cierra. Imagínate que si yo hubiera sabido que vos estabas en el baño desnuda, no, no hubiera entrado. No, pero no dé tantas explicaciones. Bueno, ¿qué va a ser? No, ¿no? ¿Cómo que va a ser, señor? Yo te cierra, creo la puerta. Que, cierra la puerta. Bueno, ¿qué, cuál es la mejor manera? Esa no, evidentemente. No, yo creo que igual hay que disculparse. Sí, pero no adentro del baño. Después, cuando ella sale, usted la espera. No, no la espera, le dice, cierra y desde afuera, desde la puerta. Y disculpame, nunca pensé que el baño estaba ocupado. ¿Eh? Y no, menos pero, que estaba ocupado por vos. Pero no dice lo mismo. Que, ¿qué? No, le dice, perdón, perdón. Perdón, perdón. Que nada más. Perdón, y la mina le grita de adentro, no es nada o algo. Y yo creo que ella no. Gritar desde adentro un baño siempre revela una pésima educación. No, yo, la verdad es que es una situación horrible. ¿Y qué le parece si usted hace como que no se dio cuenta? No se dio cuenta, la ve desnuda y no se da cuenta. No se da cuenta y sigue adelante como si estuviera solo. Sí, peor, porque dice, me desnudo y no me ves. O sea, y por ahí ella opta por no decir nada tampoco, cada uno sigue con lo suyo y usted se va. Cierra la puerta y nunca pasó nada. Y después la mira un poco a la mina a ver si descubre algún gesto y la mina nada. La mina se sigue jabonando. Claro, sigue. Pero usted sabe que ahora me hizo recordar a una situación que me ha sucedido hace unos años. ¿Qué le pasó? No me diga que entró En el baño cuando estaba la mujer de un amigo. No, pero fue algo emparentado con eso. Yo les comenté, hace algún programa, no sé si han, hace muy pocos programas, les dije que una vez tuve una novia que vivía con la abuela. Y yo me estaba bañando en la casa de su novia. En la casa de mi novia. Bueno, ya, eso es algo un poco insoportable. Bueno, señor, es que era la casa también de la abuela. De la abuela. Y estaba con la cortina cerrada todavía, duchándome. Pero entró la abuela. Entró la vieja. Y yo, y yo dije, me estoy bañando. ¿Le dijo? Le dije. ¿O se escondió? No, yo, no. Yo que usted me escondo. Me quedo quietito ahí, cierro no, la... No, pero fue peor porque... Y ahí espero. Pero peor porque estaba la ducha abierta. Dije eso y no me escuchó. Y la abuela hizo todo lo que tenía que hacer. Y digo, bueno, yo no voy a insistir. Claro. Proseguí con la ducha como si nada, atrás de... Claro. De la cortina. No me diga que se fue a duchar después la vieja, ¿no? No se fue. La vieja se fue. Hizo todo y se fue. Y nunca se enteró que yo estaba... Nunca lo supo. Pero digo, no está escuchó la ducha. Un verdadero caballero. No escuchó nada. Pero... Yo hubiera hecho eso que... Lo mismo que usted hizo, pero directamente, ¿no? No lo hubiera dicho. ¡Me estoy duchando! Sí, pero estoy no, duchando. Bueno, sí, señor, porque estoy estaba duchando todo... que... Dijo, bueno, se quedate quieto. No, y no solo eso. Cuando se fue la vieja, la abuela, apagó la luz del baño. Oh, y usted se tuvo que... Que ya estaba prendida. ...duchar en penumbra. Y sí, yo dije, no innovar. No, claro. No innovar. Continúe así. Pero sí, me parece que en esa situación uno tiene que evaluar qué es lo que ocurre en el contexto. Entonces no estaba tan descaminado no, yo cuando no. dije que cada uno debía sí. mantener... La ficción de que no había visto al otro. Sí. Eso es lo mejor, señor. Bueno, pero si ya hubo cruce de miradas y está todo tan ostensible. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Que usted vio a la mujer de su amigo desnuda por accidente. Claro, en cualquier circunstancia. Bueno, dice, perdón, cierra la puerta. Y vuelve, por ejemplo, a la mesa donde está su amigo, el dueño de casa. ¿Le cuenta a su amigo? Claro, ¿qué eso le digo? ¿Le cuenta dice? A su amigo? Y dice, che, mirá, no sé. No dice nada. No dice no, nada. No, sería mejor no decir nada, pero la mujer se lo va a contar. Eso es lo que le voy a decir. La mujer se lo va a contar y usted ¿y no se ocurre? Lo contó. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué entonces no me lo contaste? Ah, bueno, esto ¿qué tenés? Es gravísimo. ¿Qué pasó? No, yo que usted haría lo siguiente. Le dice a su amigo, mirá, ¿sabés lo que me pasó? Acabo de entrar a tu baño y había una mina desnuda. Agarré, cerré enseguida, me fui, no sé quién sería la mina. Pero, dice, pero qué barbaridad. Pero llegaste... Y sigue comiendo. ¿Y llegaste a ver que estaba desnuda? Sí. Sí, qué curioso que no sepas quién era. ¿Y por qué el tipo va a dudar de que usted no sabe quién era? Es raro porque el tipo no sabe que es la mujer. Pero usted está en una casa, ¿cómo no va a saber quién es la persona que está en el baño? No hay 2000 personas. Bueno, entonces, ¿qué hace usted? Es mirá, una situación. Vi a tu mujer desnuda, la verdad que te felicito. No, señor, tampoco. Yo creo que hay que callar, no hay que decir nada. Y bueno, a la noche la mina se lo va a contar. Pero corre el riesgo de que dice... Por ahí no se lo cuenta. Por ahí no se lo cuenta. Apuesta para que no mí se lo cuenta. Cuenta. Cuando uno calcula que los demás van a ser leales a uno y no a otro, sí. se está equivocando siempre. Sí, es probable. Sí, sí. Es propio del Gil... Creer, y especialmente creer en una situación con una mujer, que la mujer va a ser más leal con uno que con el novio, por ejemplo. ¡No! Claro. No, se lo no, va a... ¡No! ¡Se lo va a contar! Pero usted no sabe en qué situación está ella con el novio tampoco. Bueno, pero pasa? Se lo va a contar, aunque esté mal, se lo va a contar. No tiene ninguna lealtad con uno. Uno cree, es tan estúpido uno, que cree que los que son prácticamente desconocidos... pueden tener algún tipo de lealtad con uno, cuando esa lealtad ni siquiera la tienen los que son conocidos. Claro. Hay que creer que nadie te va a cuidar ni nadie te va a defender. Bueno, no, entonces, pero no, puede no ir entonces así, yo voy señor. A mi primera ponencia. ¿Y cuál era? No, no me acuerdo. Sí, que, pero no, primero usted dijo que hacía de cuenta que nada. No, claro, hacer de cuenta que nada. No, pero si ella y, le dice. Si ella le dice y el tipo te dice, ¿cómo? Yo no vi nada. No, pero yo le digo, si a ella le dice, usted hace como si nada, sí. pero ella le dice, ¡hey, estoy yo acá! Ah, Bueno, ese es lo mismo que hizo usted con la pobre anciana. Sí, sí, claro. Es boca de trapo. Bueno, pero la anciana... ¡Cállese! Pero la anciana se fue como si nada. O sea, yo no insistí porque ella se Entonces fue. Usted diga, no veo, no veo, no escucho, no escucho, no escucho, tapa los oídos y sale corriendo y sigue, sigue, se va para su casa. Sigue, sigue la vida, sí. Y sí, un otro lugar donde no podemos ir más. Sí, sí, esa es de las peores situaciones. Sí, sí. Ni le digo si la mujer desnuda en cuestión es, por ejemplo... la mujer de su jefe en la oficina. Oh, eso es peor. O algo de una situación de peor trabajo. Peor todavía, te invitan ahí... a la casa de tu jefe y entras y está la mujer de tu jefe desnuda ahí. Sí. ¿Y qué haces? Ahí... señora, qué sé yo. No, y ahí sí que no puede decir nada. No, es así, no sé, es una situación. Sí, si te echan. Bueno, no sé si sí, te echan, pero echan, te cualquier echan. Cosa va a ser tomada como sospechosa. Sí, sí, sí. Por parte de su superior. Y si es usted el que está desnudo y entra... ¿Entra quién? La mujer de su jefe. Y bueno, y usted... ¿Usted qué hace ahí? Bueno, esa es la situación... Claro, la que, anciana la que estaba yo. ...anterior. Por eso hay que cerrar bien la puerta del baño. Sí, señor. Para evitar todas estas circunstancias, ¿no es cierto? Sí, esa es de las ¿Qué peores ¿Qué pasa situaciones? Si usted ve a la mujer de un amigo con otro tipo? A mí me ha pasado. ¿Usted quién era? ¿El otro tipo? Las dos cosas. Me han pasado las o dos su cosas. Jefe. No, pero sí, he visto a la mujer de mi amigo. En aquel momento... ¿De un amigo? Sí, de un amigo. En aquel momento no dije nada. Me parece que hice bien, pero porque después vi cómo siguieron los acontecimientos. Me parece que hice bien. No hay que decir nada, ¿qué va a decir? Yo creo que no hay que decir nada. No. Pero depende de cada circunstancia. No, cada... no hay que decir nunca nada de nada, señor. Nada de nada. Yo no dije nada y después todos felices. Creo. A mí también me pasó una vez. ¿De cuál era usted? No, yo era un tipo cualquiera. No, pero era el amigo. O no, era, no, yo iba solo por la calle. Sí. Y entonces me encuentro a la mujer de un amigo. Sí. Con otro señor desconocido. Y muy bien. Fue en un bar. Yo entré al bar y estaban ahí muy acaramelados. Y lo peor es que me vieron. Ah, eso me vieron. Sí. Buenas tardes. Dije yo, incluso yo vi primero la mina y creí que el tipo era mi amigo. Claro. Y ya lo iba a abrazar y era otro. Entonces. Y ahí, sí. Bueno. Ya había saludado incluso. ¿Qué hago? ¿Retiro el saludo? No, no retira, no. Usted. Entonces, me senté con ellos. ¿Pero por qué? Señor, me senté pero con ellos. Saluda y se va. Y llamé al mozo. Digo, mozo. ¿A qué? ¿Para qué? Esta vuelta la voy a pagar yo. ¿Pero qué vuelta? Si nadie lo invitó a ella. No importa. Y les dije, no crean, le digo, sí. Que no me doy cuenta de lo que está sucediendo aquí. Le dije. ¿Pero cómo le va a decir eso? Yo soy un hombre del mundo, igual que usted, señor. Le sí. dije al tipo. El tipo, pero el tipo por ahí ni sabe que la mina sí, tenía el tipo me dijo, ¿quién es este? Me dice. Y sí. Le dice a la mina. No, dice, porque la mina tampoco le había dicho que era casada, me di cuenta. Y claro. Sí, es un amigo de mi hermano, dijo. Ah, ahí usted se dio cuenta de que y era Y ahí me di cuenta. Una situación. Que ya me, entonces, primero, llamo al mozo de nuevo y le digo, mire... lo que le pedí, no me lo traiga. Ah, bueno, canceló. Entonces le dije, no crea que no me doy cuenta de lo que ocurre aquí. No, digo, en realidad no me doy cuenta. Pero cómo que, pero váyase de ahí. Sí, me fui. Y sí, es lo y que... el tipo ya cuando me iba a ir dice, ahora te sentás y me contás qué es lo que está pasando aquí. Antes que nada te presento a mi novia, me dice. ¿Cómo mi novia? Dije yo. No, a la novia del tipo. No, no, la novia era la novia de mi amigo. Sí, ya el sé. El tipo creía que también era la novia de él, o sea... Era oficial. Y claro, los dos eran oficiales. Entonces yo volví a llamar al mozo. Digo, mozo, traigo otra vuelta para acá. Pero no, pues no y puede digo, ser, señor. No crean que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Y ella qué decía todo esto? ¿Por qué? Y ella me hacía toda clase de señas. Me hacía la seña del mate y venga. Sí, sí. De echarle la falta, de las espadas, todas las señas me hacía, no sé yo lo que quería. Y la miré y le digo, ¿Qué pretendés? Lo que quería es que usted se fuera, que no... Usted estaba en una situación de intruso en esa... Pero por suerte para mí, se abrió la puerta y apareció otra mujer. Sí. Que nos vio y lo encaró directamente al tipo. Sí. ¿Qué haces vos acá? Le dijo. ¿Mm? Y el tipo se levantó y nos presentó a la mujer de mi amigo y a mí. O a la novia, a mi amigo y a mí. Sí. Y dijo, te presento un matrimonio amigo. ¿Pero cómo puede ser? Y empezó a hacerme señas también. Pero señor, esto es un relajo. Entonces, sentate así. Podemos hablar. Entonces yo llamé al mozo otra vez. ¿Otra vez? Dije, tráigame una vuelta acá para todos. Y les dije, no crean que soy ajeno a lo que está ocurriendo aquí. Y sí, ya estaba... Y entonces, bueno... Todos estamos, nos miramos, ¿no? Porque pensamos, ¿qué va a pasar ahora? Se abre la puerta del bar. No me digas. ¿Quién entra? El tipo. Mi amigo. Y ahí, bueno, todo resuelto. Casi no estaba bueno, resuelto. Un desastre, pero... Porque justo el otro estaba presentándonos como un matrimonio amigo. Y entra mi amigo. Y le pregunta al tipo, ¿usted con quién está? Le digo, aquí, estoy aquí con mi novia, dice el tipo y señala a la otra. Claro. ¿Y vos, Roberto? Y entonces encara a su novia, que era la que estaba conmigo, y a mí. ¿Y ustedes qué hacen aquí juntos, saliendo? No, nos encontramos por casualidad. ¿Cómo por casualidad? La dijo, dijo que el nos otro encontró... tipo, dijo la tipa. Claro, la mujer la tipa... del tipo. ¿Cómo? ¿Cómo por casualidad? ¿No era un matrimonio amigo? ¿Cómo matrimonio amigo? Dijo mi amigo. No, esto ya se... En eso viene el mozo. Y sí, dice, ¿qué se van a servir? Le digo, traiga una vuelta para todo. Pero cada vez hay más cosas y acá en la mesa. Y lo miré y le dije, no crean que soy ajeno a todo lo que está ocurriendo aquí. Y di media vuelta y salí corriendo. Bueno, la verdad que hizo bien. Una historia maravillosa. Sí, la verdad que hizo bien. Finalmente sí. Escúcheme, estaban todos con los trapos sucios, vamos a decir. Sí. Así que vio que cuando entre tramposos... no nos vamos a pisar el poncho, ¿cómo es? O algo. O no hay cornadas, me o todas esas... Es una historia muy buena. Es linda la historia. Además se puede continuar al entrando infinitum. Gente. Claro, puede claro, seguir... entra una amante. El único que no estaba involucrado con nadie en ese momento... Sí. Discúlpeme, era yo. Era usted. ¿Sabe qué? La historia la tiene que cerrar el mozo. Sí. El mozo tiene que cerrar esa historia, sí, que va a ir diciendo, bien. No crean que soy ajeno a todo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, me pareció muy muy hermosa y muy edificante. Nos sí. deja una enseñanza. ¿Cuál sería la enseñanza? No lo sé, pero nos deja una enseñanza. Sí, de eso estoy seguro. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Y mientras reflexionamos. Y reflexionamos sobre este espinoso asunto. Porque, querido Barton, no crea que me es ajeno lo que está sucediendo aquí.